Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Dice no para, voy por mi sangre, bitches quieren intenta bajarme. No cops on father, fácil me sale, no hay tal rival. Bajo de timoni con mi dona, ya no de tiempo y no tengo un Rolex. Y ahora tú me quieren ver, pero na na. Vivo rolling con la gang, no me para. Dale, beba, vámonos, andamos ñao los dos. Humo en la habitación, de viaje a su interior. Que suene, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola, ¿cómo les va? Escuchando radios comunitarias, al parecer están entonces dando comienzo junto a este equipo que hace el programa Que Suene Farco a esta nueva edición. Una hora por delante tenemos de sonidos de todo el país, traídos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde transmitimos acá, por ejemplo, Seba Lino les habla desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, junto a Damián Mole de Radio Futura, también de La Plata, y así vamos sumando voces y lugares en este mapa, ¿o no, Mole? Para estar en contacto y también hacer llegar material, difusión de bandas, proyectos artísticos de tu zona o de tu región, pueden escribirnos a Que Suene Farco en Instagram o también comunicarse a cualquiera de tus radios amigas cercanas donde estés escuchando este programa. La música que suena ahora en la intro y al final va a ser de un chubutense, Gasti, con su nuevo tema producido por un productor, valga la redundancia, de Panamá. Así que una conexión internacional con el interior del país y sonidos nuevos como los que traemos siempre en este programa. Comenzamos este viaje musical por la provincia de Córdoba. Vamos a una radio muchas voces. Nos presentan el proyecto Rosa Profunda. Desde la 98.1 de Capilla del Monte, saludamos a la audiencia del Que Suene, reportando una radio muchas voces a través del Entremate y Música, entrevistas a artistas cordobeses y de la música local, conducido por Ana Suet. En Córdoba nacen cerros y vertientes, reformas y rebeliones, campeones y bailantas. Y también crecen artistas independientes como Musguito en la Piedra. Entre mate y música, un cantero donde brota el arte cordobés. Rosa Profunda es un colectivo de producción musical con base en Córdoba. Grupos hipnóticos son compuestos con paisajes de sintetizador, objetos sonoros y samples de vinilo. En Entre Mate y Música Cordobesa hoy vamos a conversar con Tommy, un amigo y gran músico, percusionista, baterista, integrante de Rosa Profunda. Hola, ¿estás por ahí, Tommy? Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola. Buen día. Están trabajando desde un lugar integral del arte. Tienen unos videos increíbles que están de sus canciones, en sus espectáculos, integran mucho de lo visual. Contanos un poquito cómo están siendo las producciones de las canciones que están creando. Bueno, ahora justo estamos empezando a mezclar el segundo disco de la banda, del cual algunos temas ya salieron, como Road Trip y el disco Devil. Y nada, bueno, para este disco vamos buscando como nuevas ideas. La propuesta es ampliar el universo con otras cuestiones. Sobre todo ahí mucho influye Emi, que es la directora de arte. Y bueno, a través de ella por suerte podemos bajar mucha data, y también a través de otro de los pibes, que es Cruz. Bueno, para este año te spoileé un poco. Vamos a sacar un disco que tiene como 11 canciones, y bueno, estamos planeando hacer una peli del disco, medio que se va a retroalimentar porque primero vamos a hacer la música, después vamos a hacer la peli y después vamos a hacer como una intervención en la música para la peli. Uh-huh. Así que por un lado se viene eso, esa propuesta para el año, que bueno, no sabemos en qué va a devenir, pero nada, es una idea nueva para nosotros. Bueno, un poco la idea es como que sea una experiencia la escucha, más que simplemente ver una banda, que está buenísimo y lo amamos. Le contamos a la audiencia que le invitamos a la audiencia a que entre al canal de YouTube de Rosa Profunda, porque la verdad que hay un trabajo de video que ya es una peli, ya son mini pelis. ¿Ustedes trabajan con un equipo de cine o cómo logran esa búsqueda tan cinematográfica? Sí, los videos de Road Trip y Delfos, que son los únicos dos videoclips que tenemos, los hemos laburado con un equipo que está dirigido por el Mato, que bueno, un poco el equipo medio deriva de lo que es Martes Producciones, que es un equipo audiovisual que bueno, ya con sede acá en Córdoba, que ya viene laburándose bastante tiempo. Por suerte son cercanos a nosotros y se coparon con la propuesta. Y bueno, siempre que laburamos los videoclips hay una bajada de línea, pero hay un poco de rienda libre también para la dirección. Y sí, la verdad que el resultado fue como mini peli, viste, que no son tal cual. Para la audiencia, para generarle un poco de interés, es como que te genera duda la trama de los videos, queda un poco abierta, te sugiere distintas cosas, pero no es tan explícita. Y bueno, para este año igual vamos a laburar en principio con el equipo que está más cercano a nosotros. Uh-huh. Son parte de la banda, que es Emi Pascuale y Juan Cruz de Rossi. Uh-huh. Juan Cruz Rossi. Ahí de fondo estamos escuchando Road Trip y en un ratito vamos a presentar Delfos, que son los temas de los que estuviste hablando. Te conozco y sé que estás tocas un montón de música diversa y estás en distintos proyectos. Yo soy fan de una de las bandas en las que estás, que se llama Dimensión Anita. Y ¿cómo describirías la música, la búsqueda musical de Rosa Profunda? De una. Nosotros un poco en joda, riéndonos, siempre describimos como low music, o sea, low es bajo. Pero yendo más a lo estilístico, a los géneros, o sea, siempre hablamos de una influencia del trip hop y la música vinculada al dub, la música electrónica también, y obviamente el rock and roll, digamos, un poco son esos los géneros que nos cruzan y nos movilizan. Pero nada, como que agarramos componentes del dub, como muchos delay, y los metemos en otro género, en un tema más rockero, más pesado, o hacemos a la inversa. La gente le gusta saltar y bueno, lo hemos aprovechado para componer otros temas también. Rosa Profunda sacó su primer disco en el año 2019, con el mismo nombre, con el nombre Rosa Profunda. Están editando y por sacar su nuevo disco. Tommy, ¿quién se encarga de la producción? ¿Se producen ustedes mismos? Sí, producimos nosotros. Este disco, la verdad que nos surgió en una composición de una manera particular, porque ganamos unas horas de grabación para un estudio. Eso. Y medio que nos apuraron con la fecha, entonces dijimos, bueno, aprovechemos las horas de estudio, grabemos las batas de todo el segundo disco. Pero dicho segundo disco no estaba muy verde, digamos. Entonces como que grabamos las cosas que sabíamos que para dónde íbamos a encarar, y arriba de eso fuimos también desarrollándolo, componiéndolo. Así que fue un proceso bastante colectivo. Y particular. Y particular, que estuvo buenísimo. Y un poco igual, esa es como otra característica del proyecto también a nivel, respondiendo a la pregunta anterior, que nos manejamos con muchos samples, o sea, agarramos música y sampleamos una trompetita, algún detallito, un ambiente sonoro, y lo procesamos, lo reutilizamos de otra forma. Entonces un poco también esa forma de primero grabar, por ejemplo, en este caso fueron las baterías, y después, bueno, las destruimos, las reorganizamos, las cortamos por acá, por allá. Un poco esa es la onda del proyecto y el sonido que genera, es un poco por eso también. Pero bueno, fue lindo, y fue una propuesta adrede que todos participemos en la producción y composición del disco, porque el primer disco fue todo lo contrario, digamos. Ajá. Fue creado por una persona, por el Tommy Gallero. Uh-huh. ¿Y las letras, Tommy? Lo compuso. Las letras las escribe también el Tommy y la Bel, que son las dos personas que cantan. Belén Gómez. Sí, la Bel Gómez. Capaz metemos algún bocado, pero en general se encargan esos de escribir todas las letras. Ay, ¿te imaginas? También hay un proceso... ¿Qué? No, es que no puedo sacarme la imagen de la cabeza imaginándote solito en el estudio. El encargado de sentar las bases para el nuevo disco con un clic, no sí, sé. Sí. No, o sea, teníamos muchas maquetas, pero no eran decisiones oficiales, ¿viste? Era como, bueno, vamos a grabar esto y lo haz vamos lo tuyo. Lo vamos. Sí. No, fue hermoso para mí. Fueron cuatro jornadas de grabación en 440 Estudios, que es un estudio hermoso, donde participaron otras personas como el Caco Fernández, que es otro baterista increíble de otros proyectos acá de Córdoba, de Fin del Mar y de Gota Pedal. Y como técnico estuvo el Mario Carnelero, perdón, que es un grosso también. Así que para mí es lo más lindo, digamos, entrar a un estudio, tener 4 días seguidos que te digan tocá, grabá. Qué hermoso. Fue muy lindo arrancar el disco así. Ay, muchísimas gracias, Tommy, por esta nota, por esta charla. La verdad que es hermoso desde este lugar verlos cómo van creciendo, cómo van avanzando, cómo van sumando más canciones a la lista. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando y dejamos a la audiencia con Delfos. Bueno, muchas gracias por llamarnos, por interesarse, por compartir. Sí. Un abrazo grande. Gracias. Estás escuchando El Que Suene, la música del país, traída por el Foro Argentino de Radios Comunitarias semana a semana. En este caso, los minutos que vienen son para Anisacate, ahí en Córdoba, radio local para Bachasca, nos trae a Ile Pez. Hola, soy Ile Pez, compositora de canciones, actualmente del Valle de Parabachasca. Soy originaria de Río Cuarto, donde me formé como percusionista, habité agrupaciones académicas, también estudié en Río Negro y después viví muchos años en Córdoba, donde me recibí como profesora, fui docente del secundario, del primario, fundé la banda La Bardiente, un proyecto integrado con personas con discapacidad o en situación de discapacidad, que se desarrolló durante 7 años. Y bueno, estudié en La Colmena percusión también y como instrumentista formé parte de Ninfas en el timbal y la batería. Formé parte de Turmalina, un proyecto de reggae de las Sierras Chicas. Ahí participando con el vibrafón, con algunas programaciones electrónicas. Y bueno, empecé a componer canciones desde adolescente, a escribir y tuve esa curiosidad. Era algo muy para mí, algo que me conectaba con una manera de creativa, de poder decir de alguna manera mi visión, de expresar mi mundo interno. Y recién a los 30 tomé la decisión de impulsar este proyecto solista, de grabar las canciones, salir al escenario, empezar a mostrarlas. Publiqué varios singles primero, después un EP que se llama Radiestesia, después un álbum que se llama Tu Risa es el Fuerte, y bueno, ahí empezó un camino de crecimiento como artista. Y bueno, y actualmente estoy trabajando en un álbum nuevo junto a mi hermana Rosalía en el piano, un álbum con un sonido más acústico, si se quiere. Así que bueno, un saludo a toda la audiencia presente, a quienes están escuchando. Abrazo grande. Bueno, la primera canción que voy a presentar se llama Arte Natural y es un regalo de cumple con forma de canción que compuse con mucho cariño para Reggie, guardiana de las flores, con la colaboración de Ignacia, una artista de Buenos Aires. Ahí les va. Thank you. La segunda canción que voy a presentar se llama ¿Qué sentís? Y es una especie de recordatorio a estar con la atención presente, a registrar cómo estamos, saber que estamos ahí tanto para nosotros mismos, que estamos ahí para otros, que otros están ahí para nosotros. La grabé en colaboración con Luciano Volador, artista de acá de Río Cuarto también. Hicimos una coproducción con Leandro Ramallo y dice: hablar con vos puede servir. La siguiente canción se llama Los Abrazos. Es la primera canción del álbum Tu Risa es el Fuerte, la más rockera del álbum, por describirla de alguna manera. Es una canción alegre, positiva, dedicada al inmenso poder de abrazarnos con seres que amamos, de la importancia de no perder ese contacto. Tranquila, viene un pueblo. despiertes, suspira ese corazón. Tus pasos son tan fuertes, empieza a correr. Bueno, quiero enviarles un saludo inmenso, un abrazo enorme a toda la audiencia. Gracias por estar ahí con su presencia, gracias por su escucha. Recordarles que pueden encontrarme en Spotify como Ile Pez. Ahí van a encontrar los singles, el álbum Turrices el Fuerte, LP Radiestesia. Estoy en YouTube también como Ile Pez y bueno, ahí van a poder apreciar algunas animaciones ilustradas. Un videoclip que hice gracias a la edición musical cordobesa, un video en vivo con el apoyo también del Fondo Nacional de las Artes. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente de la radio por generar este espacio para el arte, para la difusión, por su trabajo, por difundir la música. Así que bueno, gracias. Nos vamos acercando al final de esta edición del Que Suene de a Poco, porque todavía quedan sonidos que pueden encontrarlos en nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí están etiquetadas cada una de las radios y los proyectos musicales que vamos presentando segmento a segmento. Desde Villa Yardino, Radio La Minga nos trae a Fer Contento. Saludamos al Que Suene desde las sierras de Córdoba, desde La Minga, Radio Comunitaria 94.7 FM. Esta vez traemos a un artista que hace poco que está con nosotros en el Valle de Punilla, pero en unos pocos meses ya se convirtió en un vecino más del pueblo. Traemos a Fer Contento para que nos hable un poco de su recorrido musical, sus nuevos proyectos acá en las sierras y bueno, un poco de cada cosa, además de, por supuesto, su música. Vamos a escucharlo desde sus palabras. Hola a todos, mi nombre es Fernando Contento. Estoy acá en Que Suene para que me conozcan, sepan quién soy, qué es lo que hago y cómo suena la música que me sale. Soy músico, compositor, sigo siendo estudiante de música. No paro de conocer nuevos estilos y quererlos tocar y aprenderlos. Soy de la provincia de Buenos Aires, me vine a vivir al Valle de Punilla en diciembre del año pasado. Llegué primero a la cumbre y después me fui acercando solito al Cerro Uritorco, como me fue llamando. Durante años vine llegando acá a Capilla del Monte y ahora estoy acá instalado en mi casa. Y bueno, la idea de hacer música a mí me motiva como parte de mis entrañas. Creo que adentro tengo notas musicales y acordes que todo el tiempo voy descubriendo cuáles son. Me llamo Fernando Contento y estoy acá para que me conozcas. Cena acá. planetaria. Sistema planetario amarillo, que es el Sol, su guía mayor. En esta canción que es La, que es el sexto chakra, que es lo que estamos viviendo ahora nosotros en la humanidad, estamos viviendo un 6. La idea del 6 es la idea del 7, que 7 es 6 más 1. No hace mucho se me ocurrió la idea que le da, que es el origen, le da nombre y música a Orange y los pájaros clonados. Resulta que estaba en el patio de la casa de una amiga, ahí en la cumbre, recién llegado a las sierras. Descubro un pájaro hermoso, todo negro, brillante, de pico naranja y patas naranjas, divino. Nada, me quedo enganchado con él. Y le pongo Orange, porque fue lo primero que me salió, ¿no? Naranja. Le digo naranja y bueno, listo. Al otro día estaba en otra parte del jardín, disfrutando de la naturaleza, del comienzo del viaje, y lo veo a Orange. Le digo, hola, Orange. Pero miro para el otro costado y lo veo de nuevo. Y ahí me doy cuenta que había muchos iguales a Orange, que eran todos Orange, quizás. Entonces un poco me decepciono. Al otro día ya veo a Orange, porque ahí entiendo quién era Orange, cuando veo que había un compañerito que era otro ser, otro pajarito de otra especie, que yo en realidad me doy cuenta que era distinto porque él lo alimentaba. Y ahí se me ocurre, ahí se me despierta la capocha y veo que ese era Orange, porque él alimentaba su alma con música. Yo me identifico con esa idea y que el resto eran todos los pájaros clonados, que no eran reales, eran de mentira. Entonces ahí nace toda una música que abarca un poco lo que vine haciendo, que es cantar a Charly García. Y desde ese lugar de sentirme yo quizás un pájaro clonado, empecé a buscar una nueva manera de hacer música. Y eso es el comienzo de Orange y los pájaros clonados. Lo que vine haciendo, saliendo a cantar por todos lados desde que llegué acá a las sierras de Córdoba, al Valle de Punilla. Vine cantando Charly García, todas sus canciones, toda su obra, estudiándola desde el piano y desde las letras, me parecían reactuales. Anteriormente estuve en varias bandas armadas por mí, con toda mi leonidad. Y bueno, todos los discos que vine haciendo hasta ahora representaban un poco una idea que estaba basada en la música de la ciencia ficción. Luego de haberme mudado empecé a sentir algo distinto, entonces me puse a cantar Charly García, que era una manera de volver a mis orígenes. Como muchos de nosotros que hacemos música acá en nuestro país, lo escuchamos a Charly. Bueno, en mi caso fue como un faro en el final de los años 90, que me motivó siempre para ir para adelante con todos sus lemas. De aquel entonces él siempre sentí que me hablaba a mí, ¿no? Me lo tomaba muy personal y casi que le hice caso, ¿no? Me refiero a estudiar mucho, tocar y ser totalmente persistente en tus propias creaciones. Porque no Muchas veces se tiene la idea de que el futuro representa el destino, ¿no? Y yo tengo una idea distinta, que creo que el futuro es mágico. Porque estoy acá, o es lo que trato. A mí la música me hace estar en el presente. Justamente es una morada para un tipo como yo, que se dedicó de muy chico a hacer música. Todas estas grabaciones, que de hecho pueden encontrar, no sé, ahora están en las plataformas por todos lados, estés en donde estés, que suene, para que suene Fernando Contento, me podés buscar en Spotify, claro, en YouTube, claro, en Play Music, claro también. Y si estás en Japón y en China, nada, poné play. Y referente a esto del proyecto nuevo, es como cuando hice el primero, que suene, es mi pensamiento. Mi recomendación para quien está empezando a descubrirme es que escuchen Game Over. Te los voy a decir en orden. Que suene The Plan, que suene Amanecer de la Galaxia y luego El Síndrome de Blancanieves. Ya próximamente van a poder escuchar en las plataformas a Orange y Los Pájaros Colorados. Que un poco el futuro de todo esto es seguir tocando. Voy a estar y sigo estando acá en el Valle de Punilla, así que búsquenme. Estoy en todos lados, así que en alguna de las fechas nos vamos a poder encontrar en vivo. Y la verdad que es una alegría que estén ahí ustedes escuchándome. Yo estoy muy agradecido de toda la gente que se encargó de participarme en este hermoso spot que hacen con las redes comunitarias, que enlazan a toda la gente para que podamos conectarnos. Creo que la radio es el formato más importante de estos tiempos, así que aguante la radio. Les deseo lo mejor en esta vida. Los saludo a todos, soy Fernando Contento, integrante y creador de Orange y Los Pájaros Clonados. Escuchen buena música, no sean vagos. Thank you. hemos descubierto varios proyectos musicales en esta edición y si ya los conocían, los hemos vuelto a escuchar en este marco de las radios comunitarias, compartiendo sus sonidos, sus músicas en esto que es Que Suene Farco. Así que de a poquito ya hemos dado nuestra misión por completa. Recuerden, la semana que viene, otra hora, otro programa, como venimos haciendo desde hace 7 temporadas. 7 años que llevamos compartiendo y como fueron en su mayoría proyectos de Córdoba los que sonaron hoy, estamos completando un poquito, sumando un punto más en el mapa con esto que suena de fondo y con lo que nos vamos a ir, que es Gastón Reyes desde Esquel, Chubut, con la producción en el beat del panameño Alex King. Y con eso nos vamos. Llegamos al final de este recorrido musical. Un placer haber compartido una hora de música, información en la voz de los artistas y compartido desde cada radio perteneciente a Farco. Un abrazo, Seba. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido y nos encontramos en la próxima semana. No hay tal rival, lejos te tengo ni con mi tono. Lleno de tiempo y no tengo un Rolex. Y ahora tú me quieren ver, pero no. Vivo rolling con la gang, no me paro. Dale, beba, vámonos. Endemoniados los dos. Humo en la habitación, de viaje a su interior. Cannabis para mis panas, ve y estoy doping. Ya no pregunten por qué, no tienen el porte. Cannabis son así, quieren de mi Hennessy. Tirando poses, voy chequeando una rosa. Todos quieren lo que tengo, pero yo sí quiero más. Su cuerpo fruto prohibido que me quiera hacer pecar. De la edad pasamos al infierno sin estimular. Círculo vicioso del que ya no puedo escapar. Que vivo rápido, voy a mil acelerando 200 mi Fórmula 1. Ya no pueden medirse conmigo, de modo leyenda y ustedes en junior. Le meto de enero hasta julio, sin pararme son oportuno. De tanto peso ya rompí la balanza, con mi don duplico mi ki. Si rompo todo el party es por mi G. Si muero en la guerra, mamá, es por ti. Hasta que mi cuerpo esté sin criterio inmóvil, huh? No duden de mí. Es que siempre estoy volado. Mi son, mi flow, setear. Mi bro vistiendo dorado. Mejor que todo soñado. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.